you have done. I said, see, see, see, rider. Oh, see, what you have done. Buenos días, los saludos de Vicente Ahumada. Aquí estamos como todos los sábados en Rock and Roll con el Rey, con Elvis. Hoy es sábado, día 14 de febrero del 2009, San Valentín. Os recuerdo lo de los correos electrónicos que tenéis que enviar los oyentes a rockandroll.net, los SMS, o sea, los mensajes a R-Hall, todo junto, dejáis un espacio y los mandáis al 5514, vuestras cartas a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Y esta cita en Rock and Roll con Elvis todos los sábados también puedes escucharla en o por internet. Bueno, voy a decir para aquellos que no sepan quién era San Valentín, pues bien, era un médico romano que se hizo sacerdote y murió decapitado en tiempos del emperador Claudio II. Aunque hay muchísima leyenda en torno al santo del amor y la amistad, se sabe que fue perseguido por casar a los soldados enamorados, ya que las leyes prohibían que los soldados se casaran mientras estuvieran en el ejército, que realmente pues era media vida. También se sabe que recomendaba a los enamorados que se regalasen rosas rojas, símbolo de amor. Las amarillas eran el símbolo de la amistad y las blancas de los deseos de paz. Vamos hoy día de San Valentín con el Rey, con Elvis. Sometimes I feel like this old sinful world. Hardly a comfort can afford. Striving along to face temptation sore. Won't you tell me where? I used to smoke, drink, and dance a hoochie coo. I used to smoke and drink, and dance a hoochie coo. Oh, oh, yeah. Well, now I'm standing on this corner, praying for me and you. Ha, ha, ha. That's why I'm saved. I'm saved. People, let me tell you about a kingdom come. You know I'm saved. I'm saved. Well, I can preach until you're deaf and dumb. I'm in that soul saving army, beating on that big bass drum. I used to cuss, I used to bust, I used to bust, bust, boogie all night long. I used to cuss and fuss and cuss and fuss and cuss and fuss and boogie all night long. Ha ha ha. And now I'm standing on this corner, I know right from wrong. La, la, la, ha, ha, ha. That's why I'm saved. We'll be right back. Los días 17, 18 y 19 de junio del año 1968 comenzaron los ensayos del Combat Especial del 68 en televisión. La sección musical se grabó en Western Recorders los días 21 y 22 de aquel mes de junio del año 68. Acabamos de escuchar música gospel, música religiosa. Darlene Love canta la introducción vocal. El título de este especial era en un principio Singer, esa marca de máquinas de coser, presenta a Elvis. Bien, nos vamos a los días 20 y 21 de junio de aquel lejano 68 con un Road Mobile. Pues no, señor, primero vamos a escuchar este tema. Less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig through the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate, girl, just get clean, you just sit and wait around. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. It'll satisfy me, satisfy me. Se nos ha colado un poco menos de conversación, un poco más de acción. Nena, cierra los ojos y escucha la música. Ese Little Less Conversation, pero en la versión que Elvis grabó para este especial de televisión del 68 y que al final pues quedó fuera de él. Ahora, si no hay ninguna otra novedad, sí que vamos a ir con ese Road del 68, los días 20 y 21 de junio del 68, Road Bentley. Nothingville, funny little two-bit town where nothing's real. Treat me like a country clown in Nothingville. I ain't gonna hang around while doors keep slamming in my face. People keep putting me in my place. It's a rat's race at a snail's pace. Nothingville. Nothingville. Nothingville. Estamos los días 20 y 21 de junio del 68. Well, I nearly about starved to death down in Memphis. I run out of money and luck. So I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded poultry truck. I thought I'd go down to Panama City, started picking up some of them all night long. I hoping I can make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story, them all night peers. There ain't no room around here for a guitar man. We'll be right back. tall, that's all. Continuamos en este Road Medley, ahora con esta maravillosa canción. It hurts me to see him treat you the way that he does. It hurts me to see you sit and cry when I know I could be so true if I had someone like you. It hurts me to see those tears in your eyes. The whole town is talking, they're calling you a fool for listening to his same old lies. Oh, well, I know I could be so true if I had someone like you. Hurts me to see the way he makes you cry. You love him so much, you're too blind to see. He's only playing a game. He never loved you, he never will. And darling, don't you know, he'll never change. Tomamos el me duele, me hiere. I know that he never will set you free, because he's just that kind of guy. But if you ever tell him you're through, I'll be waiting for you. Seguimos. My goodness, all right, I said. yourself a ticket and just sit down in the very first row. They pull the curtain and they turn that big old spotlight way down low. Little Egypt come out strutting, wearing nothing but a button and a bow. Singing, singing, singing, singing. Little Egypt. Estamos en el final de este combat especial del 68 Road Medley. Been looking for trouble, you came to the right place. Been looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack become evil. My middle name is Misery. Well, I'm evil. So don't you mess around. Never look for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. You're gonna start a rumble, don't you try it all. Excelente Elvis en este Road Medley los días 20 y 21 de junio del año 1968. Todo este popurrí está basado en el tema El hombre de la guitarra. También interpreta algunos fragmentos de algunas canciones de algunas de sus películas. Y bueno, la verdad es que hay que reconocer que Elvis trabajó duro y no defraudó. Lo que hemos escuchado hasta el momento se encuentra en un CD doble oficial titulado Memories 68 Combat Special. Este CD doble se editó el año 1998 y es inédito en España. En fin, la semana pasada empezamos nuestra cita con Elvis aquí, pues precisamente con este concierto para televisión que dio, bueno, que se emitió el 3 de diciembre del año 1968 por la cadena NBC. Varios de vosotros me habíais solicitado escucharlo de nuevo, ya que la cita anterior pues alegabais que no pudisteis hacerlo íntegramente. Pues nada, aquí lo habéis tenido. Welcome to NBC and the Elvis Presley Special. Efectivamente, estamos con Elvis el 29 de junio del 68 a las 6 p.m. en los estudios NBC, Burbank, California. Vamos con una excelente selección de sus éxitos de los años 50 y alguno de los 60. Os dejo con el rey. Shook up. While I bustle my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting a wild bug. I'm in love. I'm all shook up. My hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own feet. Who do you think I went your house? I said, look, I'm in love. I'm all shook up. Oh, and please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. And I'm near the girl's eyes open. My heart beats so it scares me to death of its touch. You know what a chill I got. My lips are like a bargain on its hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm all shook up. Ya sabéis que hoy es el Día de los Enamorados, así que Elvis ahora nos va a cantar una canción a todos los que estamos enamorados y a los que no, para que lo estéis muy pronto. Ya sabéis, lo dije al principio de nuestra cita, que es San Valentín, un médico romano que se hizo sacerdote y murió decapitado allá por el año 270 antes de Cristo. Vaya follonazo con Elvis a las 6 de la tarde. Vamos con esa canción ahora que os decía, que creo que todos la conocéis. El No Puedo Evitar Enamorarme de Ti. Darling, so it goes. Some things Después de este Cancel Falling in Love, quiero mandar un fuerte abrazo y saludo a Villarejo de Salvanés, que está a 50 kilómetros de aquí de la capital, y en particular a Santos. De junio del año 1968 a las 6 p.m. Estudios NBC Burbank, California. Continuamos ahora con No Seas Cruel. Something I might have said. I feel let's forget in the past. The future looks bright ahead. Don't be cruel. You are, it's true. I don't want no other love. Baby, it's just feeling unclean. Well, let's walk up to the preacher and let us say I do. Show. Really, really, now go, can't go, don't you? Never my blues. face, slamming my name all over the place. Do anything that you want to do. Honey, they offer my shooter, don't you? Step on my blue suede shoes. Well, you can do anything. They offer my blue suede shoes. Hey, steal my car. Drink my liquor from an old food jar. I'll do anything you want to do. Honey, they offer my shoes and don't you? Nos hemos puesto esos zapatos de gamuza azul para la segunda canción que Elvis nos va a interpretar con motivo del día que es hoy. Vuelvo a recordaros que si regaláis rosas rojas es símbolo de amor. Las amarillas son el símbolo de la amistad y las blancas de los deseos de paz. Bueno, vamos a dejar a Elvis que empiece este Love Me Tender. Love me tender. Love you sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For there that I belong, and we'll never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my después de este gran Ámame Tiernamente, vamos a despedir esta actuación de Elvis el 29 de junio del 68. Y el rey va a coger la guitarra y vamos a escucharle un poquito cómo la interpreta en un tema de blues. Vamos, Elvis, con ella. Want Me To Do, la primera parte instrumental que habéis oído, la guitarra solista es Elvis. Pues bien, con este blues excelente, decimos adiós a este 29 de junio de 1968 a las 6 p.m., Estudios NBC, Burbank, California. Continuamos ahora con una carta que nos ha llegado de Albacete, Paquita Raya. Dice, hola Vicente, soy Paquita de Albacete, te escribo esta carta, pues la idea de Tomás me parece una forma bonita de recordar el viaje. Mi canción es That's All Right, porque cuando estábamos esperando el avión para regresar a España, algunos os pusisteis a cantarla, los demás acompañábamos con palmadas, y aquello, más que una sala de espera, me pareció una reunión de buenos amigos. Fue estupendo, el mejor final para un viaje tan agradable. Mi hija Paqui también quiere participar y su voto es para If I Can Dream, por la noche del Candlelight. Bueno, ya me despido mandando un saludo a toda la audiencia del programa y un abrazo muy fuerte para todos los amigos y amigas del viaje 2007. Paquita Raya. Sky more blue if I can dream

night. Yes, you did. Yes, you did. Yes, you did. Yes, you did. I said, Merry, Merry Christmas, baby. Merry, Merry, Merry. Sure did treat me nice. Give me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Yeah. I said, Merry, Merry, Merry Christmas, baby. Are you sure that? Christmas, baby. Oh. Well, you sure did treat me nice. You sure did a treat me nice. Give me a diamond ring for Christmas. Now I'm putting it through Al's mic. Standing near the mistletoe. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Dig it, James, dig it, man. Well, I'm feeling mighty fine. Feeling mighty fine. Got good music on my. Wake up, bud. La mano de Gretchen Wilson y Elvis, por cierto que Gretchen Wilson, aparte de cantar muy bien, también es una señorita o señora muy bien y está demandada por el grupo Black Crowns, que por cierto actúan en Vitoria próximamente. En este momento son las 10 de la mañana, 11 minutos, 50 segundos, una hora menos si nos escuchas desde la comunidad canaria. Os recuerdo, para los que os habéis incorporado ahora, que los correos electrónicos tenéis que enviarlos aquí a oyentes@rockandgol.net, los SMS a Regol todo junto, dejáis un espacio y los enviáis al 5514, vuestras cartas a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Y también os recuerdo que esta cita en Rock and Roll con Elvis todos los sábados también puedes escucharla en o por internet. Bueno, hoy es sábado 14 de febrero y como dice la canción, pues hoy es el día de los enamorados. Pues bien, al principio del programa, voy a recordarlo porque no hay por qué, ya que es una fecha muy señalada. Pues bien, este señor llamado San Valentín era un médico romano que se hizo sacerdote y murió decapitado en tiempos del emperador Claudio II. Corría el año 270. Aunque hay mucha leyenda en torno a este santo que se le considera el del amor y la amistad, pues bueno, pues hay que tenerlo en cuenta para todos aquellos que estamos o queráis estar enamorados. Vuelvo a deciros que se regalan rosas rojas, que es símbolo del amor, las amarillas de la amistad y las blancas de los deseos de paz. Así que, en fin, va a todos felicidades. Bueno, vamos con nuestro invitado de hoy. Luego, a partir de las 10:30, una hora menos en la Comunidad Canaria, vamos a tener aquí la visita de dos viejos conocidos, pero bueno, espero que no haya ningún inconveniente. Pues vamos con nuestro invitado. En esa cuña publicitaria que tenemos que se llama la Agenda Universal, se habla de un relanzamiento que ha habido de uno de los mejores discos de la historia de la música. Se llama Jimi Hendrix Electric Ladyland, la tierra de las chicas o las señoras eléctricas. Bien, Jimi Hendrix, que nació el 27 de noviembre del 42 en Seattle, falleció el 18 de septiembre de 1970 en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Su primer disco apareció el año 1967, Are You Experienced, y realmente fue toda una revolución en todos los sentidos. Al año siguiente, precisamente, hemos escuchado a Elvis en el año 1968, se edita Electric Ladyland, un disco de vinilo doble. La censura en España se cargó la carpeta, ya que la carpeta original aparecen 19 jóvenes de diferentes razas, totalmente desnudas. Y claro, pues eso era muy fuerte para este país. Así que Hendrix sacó realmente en vida nada más que cuatro discos, el Are You Experienced en el 67, también en el 67 otro que se llama As Is Ball As Love, ya en el 68 el Electric Ladyland, y por último esa banda de gitanos, Band of Gypsies, en el 70. El caso es que luego, posteriormente, pues han salido infinidad de cosas. Nosotros no vamos a escuchar nada de esta reedición del Electric Ladyland porque todavía estoy pendiente de que la compañía me lo envíe. Por lo cual nos vamos a ir al día 30 de mayo del año 1970 a Berkeley, 7:30 y 10:30 p.m. y vamos a escuchar dos temas excelentes de Jimi Hendrix Experience. A la batería Miss Miller, ya desaparecido también, y Billy Cox. Estos dos temas son en primer lugar Stone Free y después el A-Joy. Así que apretaros bien que viene Jimi Hendrix. across the game. They don't realize it, though it's so easy to bring. Sometimes I can feel my heart kind of running on. That's when I got to move before I get caught. Hey! And that's why. We'll be right back.

poco menos de conversación, un poco más de acción, nena. Cierra los ojos y escucha la música. Primero escuchamos al inicio de nuestro programa la versión que Elvis grabó, cortísima, de un minuto y medio, para el especial de televisión del 68, que al final fue quitado. Hemos escuchado, acabamos de oír la remezcla editada el 10 de junio del 2002, que, en fin, además avalada por una fuerte campaña publicitaria de zapatillas deportivas, pues fue número uno en 20 países, entre ellos Inglaterra. Bien, nos estamos acercando ya, estamos ya en lo que queda de los últimos 30 minutos de nuestra cita aquí en Rock and Roll con el Rey, con Elvis. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries. 'Cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Well, don't you understand? A child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. A hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Una carta que nos ha llegado de aquí, de Madrid, de Campo Real, la firma María Teresa Urreta Zavala. Dice: estimado Vicente, hace unos meses me hice socia del Club Elvis y no he tenido noticias vuestras. Esperando que solo se trate de un retraso, me despido con un abrazo y un besito de vuestra amiga Maite. Os mando muchos besitos de mi nieta Irache, que tiene 7 años. Elvis Forever. Pues bien, vuelvo a recordaros que todos aquellos que queráis haceros miembros del Club Oficial de Elvis en España, lo único que tenéis que hacer es mandar una pequeña cartita aquí a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid, a mi atención o a la atención de Club Elvis. Esa carta irá a parar al Club Oficial del Rey y a continuación ellos se pondrán en contacto con vosotros. Así que por una pequeña cantidad anual tenéis derecho a 4 boletines, podéis participar en dichos boletines, en fin, en todo tipo de actos que haya, y sobre todo el tener acceso pues a todo ese material discográfico que afortunadamente sigue saliendo bastante del Rey, pero que no es oficial y entonces no se puede conseguir por, en fin, por las vías normales, como es el caso de esa compañía paralela llamada Follow That Dream, que solamente a través de los clubes de fans es que os podéis hacer con este tipo de CDs de El Rey. Bueno, así que María Teresa, hablaré con el club y ellos se pondrán en contacto contigo. ¿Habéis habido algún despiste? Bueno, vamos ahora con otra cosa. Hace unos días leí en la prensa algo que realmente pues me hizo reír, porque si no te tienes que poner a llorar. Parece ser que el actor Tom Cruise, que anda de gira por el mundo promocionando su última película, Valquiria, creo que se llama, pues aterrizó en Brasil y mal asesorado, lógicamente, aunque él creo que habrá estudiado un poquito, pues se dirigió en la rueda de prensa que hizo al público en español. Y ni corto ni perezoso, pues dijo que uno de los bailes y música que más le gusta es el tango. Así que realmente es vergonzoso. Esto nos da pie para que Elvis interprete la tercera y última canción hoy por el Día de los Enamorados, que es el único tema brasileño que grabó de un señor ya desaparecido llamado Luis, o sea, Luis, pero terminado en Z, Bonfá, con B, de Barcelona, que es uno de los creadores de la bossa nova. Falleció en Río de Janeiro con 78 años el día 12 de enero del año 2001, y además fue y está considerado un genio de la guitarra. Pues bien, hoy con motivo del Día de los Enamorados vamos a escuchar la única bossa nova que Elvis grabó, que se llama Casi Enamorado. Your lips were made for kisses so tender. I'm almost in love tonight. When we are close, my heart says surrender. I'm almost in love tonight. And here, under the spell of evening, I long. Casi Enamorado, perteneciente a la película número 28 de Elvis, titulada Life a Little, Love a Little, que es inédita aquí en nuestro país, del año 1968. Vamos también a felicitar, con varios días de retraso, a Enrique Villa, que reside en Ribadesella, en Asturias, porque este pasado día 8 fue su cumpleaños. Así que si nos estás escuchando, Enrique, pues felicidades, con unos días de retraso. Felicita también y dale un beso a tu mujer, de parte de Isabel y también de parte mía. Y te voy a poner una canción que creo que tiene que ver bastante con lo que son muchas mañanas allí en Ribadesella, que es una mañana temprana de lluvia. In the early morning rain, with a dollar in my hand and aching in my heart and my pockets full of sand, I'm a long ways from home and I miss my loved one so. In the early morning rain, with no place to go, out on runway number 9, big 707 set to go. But I'm out here on the grass, where the pavement never grows, where the liquor tasted good, and the women all were fast. There she goes, my friend. She's rolling out at last. Hear the mighty engines roll. See the silver wing on high. See the silver wing on high. She's winging a westward bound. Far above the clouds she flies, where the morning rain don't fall and the sun always shines. She'll be flying over my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down. It's no earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and drunk as I might be. Can't jump a jet plane, like you can a freight train. So I best be on my way in the early morning rain. So I best be on my way in the early morning rain. So bueno, Enrique, felicidades por el día de tu cumpleaños. El año es que fue el pasado día 8. Bueno, ya han llegado los dos invitados que os he manifestado anteriormente. Han llegado con un poquito de retraso, pero bueno, no ocurre absolutamente nada. De momento, que saluden. Son dos viejos conocidos míos. Uno es Jorge Martínez Puertas. Hola, buen día. Que es buenos días, buen día, que se dice. El otro es Quique Jambe Alaya. Buenos días. Buenos días. Bueno, a todos. En el caso del primero, es el fundador, del club oficial de Elvis en España. Llevas ya camino de casi 17 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, se fundó. Sí, 16, 17. Acércate un poquito más al micrófono. Se fundó a primeros de los 90 y bueno, llevamos ya un largo recorrido. Joaquín y yo, un largo mucho recorrido. Tiempo con ella. Y Quique, bueno, pues es músico, un buen músico. Nos conocemos hace muchísimos años. Ha participado en muchos asuntos relacionados con Elvis. Sí, la verdad es que sí. Estuvimos en Valladolid, ¿te acuerdas? Sí, cuando sí, las cosas funcionaban de otra manera, la compañía regalaba viajes a Estados Unidos y todo eso. En el 98 estuvimos. Hecho, y luego también has estado aquí, bueno, en el estudio de al lado, que es el de Cadena 100. Exactamente. Porque aquí somos el grupo COPE, que somos tres cadenas de radio. COPE por un lado, Cadena 100 y Rock and Roll por otro. Hemos estado, hicimos varias intervenciones en radio, ¿te acuerdas? Cuando pues el 20 aniversario. Es verdad. Cuando montamos la y calle. Además, y además, algunas veces has participado con gente como Miguel Ríos, Los Secretos, Ramoncín y compañía. Sí. Además, hay una canción que la voy a poner después, que yo sé que a ti te gusta bastante. Hemos hecho alguna cosa de televisión también, sí, relacionada sí, con Elvis. Exactamente. O sea, hicimos ahí dos programas, una tertulia estupenda, sí, una tertulia con música en directo. Bueno. Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Con los jovencitos que éramos entonces. Bueno, seguimos siendo jóvenes, de espíritu no, pero y una lozanía que yo siempre que digo lo mismo. Elvis tiene una ventaja sobre nosotros. Se ha quedado en el año 73 en el Aloha from Hawaii. Y ya no envejece más. Ya no envejece. Ya se ha quedado ahí. Eso es lo más mayor que le vemos. Bueno, le podemos ver un poco más mayor, pero bueno, podemos decir que es la imagen oficial de Elvis última, ¿no? Bueno, pues está bien que se quede se sí, quede en la retina del gran público, ¿no? Esa bueno, pues, y no, pues antes de que hablemos un poquito, tengo aquí otra carta que ha llegado de Mateo Martínez, de Picassén, que esto anda por Valencia, y ha dicho: estimados amigos del Club Elvis, aunque hace bastante tiempo que no me dirijo a vosotros, para solicitar una petición, sí que os escucho con regularidad y estoy al tanto de todo lo que cuentan los componentes del grupo de aficionados que visitaron Memphis con motivo de la celebración del 30 aniversario. Y ante la llamada que hace Tomás, ese puntal que se convirtió en representante y abanderado durante la semana del 16 de agosto del 2007, de toda la expedición, me gustaría poder escuchar una bonita canción del desaparecido Ricky Nelson, que Elvis también la grabó y que ha sonado alguna vez en el programa. Se trata de Los tontos se arrojan dentro, lo estoy diciendo en español. Bueno, la canción realmente no es de Ricky Nelson, es una canción de los años 40 que la orquesta de Glenn Miller la llevó al éxito. Sí, sí. Después la grabó el gran Sinatra, la sí, voz, sí, que era entonces el cantante de la orquesta de Tommy Dorsey. Sí, con la orquesta de Tommy Dorsey y también Billy Eckstein. Exactamente. Hizo una versión excelente. Y Ricky Nelson la grabó en el año 63. Sí. Entonces coincidió que el guitarra de Ricky Nelson era James Burton. Exactamente. Y en el 71, que fue cuando Elvis la grabó, pues estaba también James Burton. Y realmente es exacta. Es sí, calcada la versión de Elvis. Fue James Burton quien la aconsejó cantar. Yo creo que sí, que fue James Burton que dijo: mira, la haces igual y ya está. La calca mucho. Yo creo que la única diferencia es la voz de Ricky y la voz de Elvis. Bueno, pues vamos a escuchar para este amigo, Mateo Martínez, esta canción que él ha elegido como la que más le gusta. Los tontos se arrojan dentro. Fools rush in where angels fear to tread, and so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Se arroja dentro, sería el título en español, ¿no, Quique? Bueno, sí sería aproximadamente. Los locos se precipitan, realmente. Sí, exactamente. O sea, un amigo mío que era muy bromista dice: los locos se cepillan por Rush y Rush. Es que no les ha ayudado mucho. Bueno, supongo que tu socio y compañero de Fatigas quizá estará escuchando, Joaquín. Sí, Joaquín lo escucha y también lo comenta en el chat que se hace. Bueno, yo para muchos también tengo aquí una carta que ha llegado de alguien que me ha hecho mucha gracia, se llama Tomás Díaz Cobo, de Fuenlabrada, aquí sí, de Madrid. Es un socio nuestro. Dice, soy socio desde que vivía el caudillo, con lo cual está clarísimo, ¿no?, a quién vota y las tendencias que tiene, ¿no? Bueno, pues se cree que es que yo he puesto en funcionamiento otra vez lo que fue el club de Cadena 100. Y bueno, pues mira, ya aprovechando que estás tú también aquí, ¿no? No, pero él creo que está muy al día de esto. Pues él en su carta dice que quiere de vez en cuando también. Que quiere hacerse socio, en este caso, del club de este programa. Y entonces, bueno, como supongo que estará escuchando y estás tú también aquí, el club es el club al que perteneces, es el club oficial de Elvis, el que está a la sede en Badalona. Entonces, pues hemos llegado a un acuerdo después de muchísimos años, y lo digo en antena en muchas ocasiones, es una colaboración en la cual pues la estructura del club oficial está al servicio del programa y el programa al servicio del club. Juntos haremos siempre muchísimo más que no por separado. Programa de radio ya con los años que yo llevo, pues quieras que no está, y vosotros también con vuestra experiencia. Entonces, claro, no pido que me manden SMS más que nada para que todo vaya por una vía que escriba, todo el mundo sabe escribir, digo yo. Entonces, ya lo digo, tenéis que mandar una carta aquí a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Esa carta, aparte de si la leo o me pedís alguna canción, a continuación yo la envío a la sede del Club Oficial, y luego a continuación el Club Oficial se pone en contacto con vosotros. Siempre lo digo, que es una pequeña cantidad económica la que hay que pagar al año. Recibes 4 boletines, tienes acceso a participar en ellos. Vamos a hacer una fiesta ya después de Semana Santa, posiblemente, en la que también contaremos aquí con Quique Jambalaya y con la Graceland Band. Graceland Band. Sí, porque que ya he activado la Graceland Band. Está sí. De vuelta. Estaba ahí un poco en stand-by porque, bueno, pues una hiperbanda de 12, 13 músicos. Y bueno, pues por estas felices razones vamos a, bueno, activarla. Bueno, hace ya bastantes años, ¿te acuerdas? Sí. Que también a través del programa, en una sala de aquí de Madrid, claro. Sí, sí, ya. Pues hiciste un homenaje. Yo siempre digo lo mismo. Hay gente que copia o imita sí. a Elvis. Sí, en el caso sí. de Quique Jambalaya no le imita, sino que interpreta temas que interpretó Elvis. Claro, lo que intentamos es, bueno, pues en este caso con la Graceland recogemos el repertorio, o lo que creemos que es el mejor repertorio de Elvis entre 1969 y el 77, ese sonido de los 70, la gente lo llama el sonido de Las Vegas, o bueno, como lo quieras llamar, y bueno, pues ya está, y lo ponemos en escena pues con la mejor intención, ¿no?, y con la mayor ilusión, pero sin ánimo de hacer imitaciones ni ponernos trajes de lentejuelas, vale, y tal, lo cual para mí es muy respetable, ¿no? Y aparte, pero, ahora mismo, ¿qué estás haciendo también? Pues bueno, estoy en tres frentes, ¿no? Este es un nuevo frente, digamos, un nuevo proyecto, o retomando el proyecto de la Graceland, ¿verdad? Y luego hay otros dos, ¿no?, muy, muy interesantes, que es la terminación de unas mezclas de un álbum, de un disco mío con temas originales, que vamos a titular Que 20 años no es nada, que bueno, recoge pues una trayectoria de más de 20 años, ¿verdad? Y bueno, pues en cuanto esté mezclado y preparado ya os lo haremos saber. Muy bien. Es un álbum conceptual. Y luego otro proyecto en el que voy piano y que voy incorporando a las actuaciones que hago como Quique Jambalaya, es, como yo lo llamo, es un rescate del American Songbook, de lo mejor de la música popular americana, que para mi juicio, comprende los primeros 50 años del siglo XX, aunque te puedes adentrar en los años 60, evidentemente, ¿no? Sí. Tienes Henry Mancini con Moon River y cosas así, Días de Vino y Rosas, etcétera. Y lo que estoy intentando es hacer un rescate de la melodía. ¿De la melodía? De la melodía, porque la melodía viene herida de muerte desde hace más de 30 años. Bueno, de pues, verdad, ¿eh? De todas formas, ahora que nos iremos a tomar un café o algo, y charlaremos un poco más. Sí, sí, desde luego. Y tú, Jorge, bueno, ya era hora, ¿no?, de que estuvieras sí. aquí, ¿no?, porque sí, ahora hacía tiempo que, que no venía por aquí. Que, bueno, desde luego aquí no, lo que era el programa no había programa venido, nunca he venido. Bueno, ya vamos a terminar porque tiene que estar Alberto Manzano, que es quien entra ahora a las 11 de la mañana. vuestra opinión sobre Elvis, porque bueno, podríamos estar hablando horas y horas y horas. Antes a micrófono cerrado hemos comentado la equivocación de la compañía de discos de no editar los dúos de Navidad. Tremendo, tremendo. A mí me llamaron este verano. Decir que en Portugal sí que se ha editado. Es que es una cosa, o sea, alegando que es que la música country no se vende en España. Bueno, es un disco de Navidad. Si todos los discos de canciones de Navidad, la canción más vendida de la historia de la música de Navidad es Blancas de Bing Crosby. Sí, sí. O sea que sigue siendo el disco más. Y entonces, luego, por otro lado, el verano pasado me llaman para decirme que tengo que hacer una promoción con la caja con motivo del 68 con Bath Special. Sí, sí. Me entregan dos CDs que ni tienen música ni nada, nada más que una señora hablando, contándonos lo que todos sabemos, cómo empezó, las películas que hizo, no sé qué. Y luego, a la hora de editarlo, no lo editan. Claro. Es que el mundo de Elvis es un, entonces, es un tanto complejo, es una, ¿no? Es una lástima. Bueno, me han dado ya las señales horarias. Qué raro que no haya llegado todavía Alberto, porque tendría ahora mismo él que entrar. Bueno, pues vamos a seguir hasta pues que se acerque aquí. Bueno, Elvis es un artista que siempre es archiconocido, lo conoce todo el mundo, pero nadie lo quiere llegar a conocer realmente. Se cree que con lo visto ya sobra. No, y es aparte que se puede indagar. Yo todavía sigo diciendo que es un artista desconocido. De hecho, muchas personas que se han ido incorporando a este programa pues les ha llamado la atención, a lo mejor, escuchar la versión del Somos Novios por Elvis. Claro. Les dicen, anda, pero si lo hacía muy bien. Uh-huh. Es que, claro, tienen el concepto de que Elvis Presley es el rock de la cárcel, el Love Me Tender, claro. Y luego esa imagen ya de los años 70, pues con el traje, Las Vegas y relacionan la última etapa de él, sí. Tanto lo físico como el vestuario, con una decadencia que digamos. Claro. Curiosamente, en aquellos años, en los años 70, había una parafernalia, bueno, no más que ver los grupos de heavy, la indumentaria que llevaban. De una forma así. Lo único capas, que. Sí. El tema, yo creo que el tema que viene es que Elvis fue el gran sex symbol masculino, ¿no? Bueno, ahí estaba anteriormente James Dean y Marlon Brando, ¿no? Pero Elvis, digamos que los remató a todos. Entonces, de ver a ese sex symbol de los años 50, de verle pues, tan lozano y tan sexual, a verle con ese look, con esa imagen, a verle en los 70, al margen de que Elton John o Bowie o todos los de la época vistieran de una manera igual de, si se me permite, extravagante. Pero es una manera de vestir de la época, muy respetable, ¿no? Pero en Elvis a lo mejor eso no se perdonaba, porque es que era un contraste tan brutal, pero, y la gente no se para a mirar eso. Pero entonces, lo importante, yo creo que en el caso de Elvis, es la música, o sea, sí, lo que hizo. Pero que estuvo también loquillo presentando su último trabajo, yo estaba de acuerdo con él. Es el único artista en la historia de la música que fue número uno en los 50. Se fue al servicio militar. Fue número uno en los 60. Sí. Al principio. A mediados de los 60 volvió a ser número uno con Llorando en la Capilla. Sí, sí. Número uno a finales de los 60 y luego a principios de los 70. No ha habido ningún artista que haya tenido esas fases de ser varias veces número uno. Ha sido como Elvis Presley. Eso está desde claro. Luego. Bueno, está aquí ya Alberto Manzano, lo voy a presentar, que es mi amigo y compañero. Buenos días. Quique Jambalaya, por un lado, músico. Buenos días, ¿qué tal? Por otro lado, Jorge Martínez, que es, junto con tu socio, con Joaquín Luque, son los responsables del Club Oficial de Elvis en España, que está la sede allí por Barcelona, en Badalona. Y este otro caballero, que está ahí muy calladito, ojeando algo, y que, buenas, ¿eh? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Señor Robledo. Bueno, pues nos vamos a despedir ya. Yo pensaba haber puesto esa canción que a ti te gusta mucho, que se llama Un Amor Sucio, Un Amor Desteñido. Que la ponga, pues es que dura nada menos que 5 minutos, es un poquito larga, así que ya nos vamos a despedir. Qué cosa tan terrible. Sí, son cinco minutos. Dios mío. Bueno, oye, pues nada, la ponemos y ya está. Sí, hombre, sí. Venga, vamos a ponerla. Creo que era el corte número 7, si no me equivoco. ¿No? Y, sí, o si no la ponemos entera y... Sí, bueno, voy a ver si es la 7, si justo es la 7. Bueno, voy a comentar también, hoy el programa que se ha dedicado a Villarejo de Salvanés, que está aquí en la autovía de Valencia, Alicante. Estabais invitados a una comida de estas camperas, una caldereta de cordero. Es una lástima que eso ya se ha perdido, eso de estar en grupo, en medio del campo, comiendo, charlando, hablando de todo. Además, también hay algún músico, hay personas de distinta edad. Y bueno, desde aquí le voy a mandar un saludo de nuevo a Santos, que es el que cocina. Y bueno, es una maravilla, maravilla, cocinando. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Gracias a ambos por estar aquí. Espero gracias, que nos dure Elvis gracias, muchísimo gracias. Tiempo, ¿eh? Y tú y yo ya trataremos de que sea. Ya daremos una fecha concreta de lo claro. Que vamos a hacer aquí sí, en Madrid sí. Con Grace Lambán y Así que vuelvo a repetir lo mismo. Todo ese material, afortunadamente, que sale de Elvis, no por las vías normales, que son discos no oficiales, está el caso de Follow That Dream, hay muchos DVDs, libros y de todo. La única forma de adquirirlo es a través del cruce oficial de Elvis. No hay otra, porque si te vas a una tienda... Bueno, no, es un material que solo va por circuito. Va por unos circuitos muy determinados. Yo el único punto de venta que conozco de Follow That Dream es enfrente de Graceland. Uh-huh. Y claro, si te tienes que ir hasta allí para comprarlo, si después te sale un poquito mal la cosa. Son 12 horitas. Yo no los he visto, estuve hace poco en Londres, no he visto ningún disco de Follow That Dream por allí en ninguna tienda ni nada. Es un producto que también, aparte de ser un material que es raro, con versiones diferentes, también el precio económico no es tan asequible para el mercado. Claro, sí, también es verdad. Por cierto, ¿qué nuevos lanzamientos va a haber de Follow That Dream? Ahora el siguiente es el álbum Blue Hawaii, que ya se sabe que lo han sacado ya muchas veces. Y lo seguirán sacando con temas y todo, pero bueno, sale pues con el formato habitual de bandas sonoras, seguramente en edición simple, con libreto y con tomas. Ah, en edición simple, ¿no sale como CD doble? Las bandas sonoras normalmente salen en edición simple. Porque en el caso de... Puede ser es que en este caso como Blue Hawaii, que es un álbum que se ha machacado, digamos, tanto y que se ha comercializado mucho, y ya con tomas, hace 10 años ya salió con tomas y en vinilo, y ahora puede ser, y espero que lo hagan doble. Porque también es que... Por primera vez va a salir en el sello Follow That Dream álbum en vinilo, que va a ser el mismo Blue Hawaii en edición vinilo. Y bueno, para los que coleccionamos vinilo, como Pepe y yo... Además, curiosamente, la edición española en vinilo en su momento es pieza de coleccionista, porque la carátula es diferente, la que se empleó aquí en España, de Blue Hawaii. Sí. Y en España es que salieron pues tres diferentes. Después la de línea 3 es la portada, una de la hoja Hawaii, es la fotografía. Un fondo verde. Sí, sí, sí. A los que coleccionamos vinilo sabemos que Blue Hawaii lo tenemos mínimo 10 veces. Sí, sí, sí. Lo que ocurre que en el caso de Blue Hawaii sí que hay muchísimas tomas de las canciones que grabó para la película, con lo cual daría de sí. De hecho, Yo creo que en la época, los que coleccionamos vinilo, como ya he dicho antes, salió un box de la Casa Laurel, que es una caja de vinilo con cuatro LPs, que cuatro ahí venía LPs donde viene absolutamente toda la sesión todo. Completa y, no. y un sonido muy limpio, incluso mejorando lo que sacaron posteriormente todavía nos quedan algunas cosas. Por ejemplo, King Creole también es un álbum que este año Hawaii pasado ha sido el aniversario de la película y se perdió mucho material en los 50, borraron mucho material. Luego también queda dentro de Follow That Dream de los años 50, queda el segundo álbum oficial de Elvis, el que se llama Elvis, sí, ese no está editado. Y creo recordar que Gordon Record también... Golden Record no ha salido. Pero tú no ibas a poner una canción. Bueno, vale, sí. Bueno, pues nada. Es que nos liamos a hablar. Bueno, esto es así. Pues nada, gracias por estar aquí. En España normalmente nunca se hace nada bueno a nivel de prensa ni nada. Pero bueno, no porque sea yo de allí, de Barcelona, pero en Cataluña ahora ha salido junto a La Vanguardia una edición, es la segunda entrega, que curiosamente el libro es una joya. Han seguido una línea similar a lo que se hizo con Frank Sinatra en El País. Sí. Que no se habla de chorradas ni de la vida privada de Elvis, sino que se habla del tema musical. Muy bien. Eso es de agradecer. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Ahora nos vamos a tomar un café. Gracias, Alberto. En España, yo pongo un matiz: no se hace nada ni a nivel de prensa ni a nivel de nada. Se hace nada bien. Bueno, Alberto tiene un portal muy interesante que os recomiendo también que lo visitéis, que se llama El Almacén del Rock. Sí, almacén.com. Por cierto, hemos inaugurado una sección que se llama Stories from the USA, que habla de carteles rock and roll en los Estados Unidos. Está escrita en inglés, pero lo hemos inaugurado, lo ha hecho nuestra compañera Viliana Groznanova, y ha empezado con un especial sobre la ruta de Elvis, precisamente. Bueno, en este portal del Almacén del Rock, si no hay nada de Elvis, la culpa es mía. Porque lleva tiempo pidiéndome que haga algo más, pero bueno, básicamente es todo buena música. Y tenemos que hacer algo. Él me ha dicho, bueno, hacer una selección, aunque puedan estar descatalogados, de lo que crees que son los mejores discos de Elvis, bueno, para que la gente tenga una pequeña referencia. Hombre, o sea, una biografía simple, no tampoco muy complicada. Bueno, pues nada, vamos a tomar algo. Nos vamos a despedir en verde con la despedida habitual, que pongo un final de un concierto del Rey, que dice, señoras y señores, Elvis ha abandonado el edificio, adiós. vamos a escuchar esa canción que yo la tengo además grabada por ti, que lo hiciste además para uno de los aniversarios del programa. Bueno, pues nada, vamos con ese amor desteñido, por llamarlo de alguna manera, y os dejo ya con Alberto.